Julio, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Buenas. ¿Cómo va? ¿Así, no? Sí, así nomás. Bueno, muchas gracias por la visita. Creo que es una oportunidad para reflexionar sobre la experiencia vivida en los años 60 y 70, que desde luego fue inconclusa. No logramos lo que queríamos hacer, que queríamos modificar la estructura del país, pero fue, me parece, el punto más avanzado de las luchas obreras y populares en la Argentina. Logramos hacer una experiencia muy rica y en todos los aspectos como nosotros lo habíamos encarado. O sea, por de pronto logramos modificar el país, porque fue la última dictadura. Antes, los últimos guevaristas, logramos herir de muerte a la última dictadura. Entonces, eso se logró porque, desde luego, nosotros fuimos parte de un gran movimiento de masas que surgió en el país después de la dictadura de Onganía. Y entonces ahí se formaron varias organizaciones revolucionarias. Desde luego el PRT, ERP, FAS, porque yo prefiero llamarlo así, no fue solamente la guerrilla, digamos, urbana o rural, sino también el intento que hizo el partido de crear un frente de izquierda, frente democrático, pero con una perspectiva socialista. Y entonces esos logros, esos avances, pusieron muy nerviosos al poder, a los militares y a los políticos reaccionarios y a la iglesia. Y entonces hicieron ese golpe que tenía características de genocidio, ¿no? Yo creo que, por suerte, el movimiento de derechos humanos en Argentina ha calificado bien, ¿no?, esa situación. Ahora, yo creo que ese movimiento, a pesar de las apariencias, o sea, la política del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tenía un hondo contenido democrático revolucionario. O sea, se nos acusa de vanguardismo, pero yo creo que no. Yo creo que el Partido Revolucionario de los Trabajadores fue adecuando su política según los tiempos que vivíamos, según las circunstancias. Y si bien al principio pudiera ser, ¿no?, los primeros congresos, los documentos pudieran ser un poco sectarios, un poco vanguardistas, poco a poco fue madurando en su política. Y yo pienso también que podemos haber cometido errores, pero sustancialmente fue una política correcta. En el 73, yo creo que era justo enfrentar a Perón, buscando alianza con el peronismo revolucionario. Pero, bueno, he escuchado muchas opiniones de peronistas democráticos que también, ¿no es cierto?, enjuician, critican al Perón del 73. Entonces, era justo enfrentar a Perón porque Perón venía con un objetivo de destruir a la izquierda, de dividir y hacer abortar ese movimiento revolucionario. Pero al mismo tiempo, nosotros, el partido tuvo un intento, digamos, de hacer un congreso en el 74, que luego se suspendió porque no había condiciones de seguridad. Pero está el programa de ese congreso, están los documentos que se habían preparado para ese congreso. Y lo que allá se plantea es una revolución democrática. O sea, bueno, se puede consultar los documentos, están publicados también. ¿Vos creés que falló algo en la organización final de poder llevar adelante esa revolución o no era el momento exacto en el tiempo? Sí, yo creo que no era el momento. No creo que no era el momento, o sea, no estaban dadas las condiciones completas. Bueno, uno no se resigna, ¿no?, a cruzarse de brazos, pero bueno, objetivamente ahora se puede ver, ¿no es cierto?, lo que pasó. Y bueno, por eso, bueno, digo, esta revolución democrática que planteaba el PRT, también sufrió, ¿no?, una serie de contratiempos, sobre todo, ya digo, la división de la izquierda, la división que no se pudo reconstruir, ¿no es cierto? Hubo un acercamiento de las organizaciones armadas y revolucionarias antes del 73, pero después que llegó Perón, bueno, no hubo forma de recuperar la relación con Montoneros y con otros grupos. Igualmente, al día de hoy siguen divididas las izquierdas de una manera muy loca y cada vez que se piensan unir, fracasa el intento nuevamente. Exacto. Y bueno, y por eso, el PRT estaba convencido, Robbie estaba convencido de que no se podía hacer la revolución sin unidad de la izquierda. Y entonces la última propuesta del PRT, ¿no?, la propuesta de tregua del 75, o sea, esa propuesta surge antes de la muerte de Perón, surge cuando Perón se pelea con los montoneros, cuando los echa de la plaza. Entonces, a la semana siguiente sale un documento del Comité Central diciendo, del Comité Ejecutivo, diciendo que el PRT proponía una tregua, suspender la lucha armada, con una serie de condiciones, libertad de los presos políticos, etcétera, etcétera. Y poco tiempo después sale la propuesta de Frente Democrático y Patriótico, o sea, como digo, acá lo central pasaba a ser evitar un nuevo golpe de Estado. Y hacer un frente, un acuerdo con todas las fuerzas democráticas, no solo revolucionarias, ¿no? Entonces, como una transición, ¿te acuerdas? Se pone el ejemplo de la revolución de Portugal, la revolución de los claveles. Entonces, como eso, digamos, hubiera sido un terreno donde se podría continuar construyendo la fuerza revolucionaria, que lógicamente no estaba madura todavía para digamos, hacer una nueva constitución, ¿no es cierto? Pero bueno, esa historia me parece que está, hay que recuperarla, hay que estudiarla, y bueno, y serán los jóvenes, ¿no? Será una nueva generación la que pueda rehacer una hipótesis revolucionaria en Argentina. Recién hablábamos antes de hacer la nota de los nuevos guevaristas. Hemos hecho el repaso de los últimos guevaristas, de los viejos guevaristas, que obviamente después con la muerte del Pocho y López Rega y Isabelita y su juntada con los milicos terminó en una masacre y que ya todos la sabemos, pero es una página que damos vuelta rápido hasta el inicio de la nueva democracia, donde hay que iniciar nuevos movimientos. Como vos me decías antes, con nuevas tecnologías por ahí. Y sí, claro, por eso. Ahora, a ver, hay cambios muy grandes que se han producido, ¿no?, desde el 76 hasta ahora. Primero, cambios negativos, que el de concentración económica, o sea, el capitalismo se ha hecho peor todavía de lo que era antes. Concentración de todo tipo, ¿no?, de medios, de se ha creado una élite financiera, incluso mundial, ¿no?, que funcionan como tal. O sea, un resurgimiento del fascismo atroz. Sí, sí, bueno, por eso. Entonces, ya no... O sea, digamos, la vieja democracia burguesa me parece que ya no existe más. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo positivo es... digamos, la revolución digital. O sea, la juventud tiene acceso a la información, tiene otros recursos que nosotros no teníamos, y bueno, tienen otra mentalidad también, otros criterios. Pero hay que trabajar, o sea, bueno, cada uno dará la mano desde donde esté, pero digo, me parece que tiene que ser una nueva generación la que elabore un proyecto revolucionario para este tiempo. Igualmente, lo que se ve es la reivindicación de los revolucionarios del pasado. Bueno, en la Casa de la Memoria en Córdoba hace un par de meses hubo una reivindicación a Roby, a Sayo el año pasado, que después, bueno, violentaron su tumba, que ahora una de tus sobrinas logró recuperar el mármol, porque todavía hay movimientos de destrucción hacia la revolución, y a las escondidas, porque nadie da la cara. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo creo que... yo personalmente me siento siempre, respetado, reconocido por mi familia, ¿no? Por mí. Creo que hay muchos compañeros, muchos jóvenes que admiran, ¿no?, esa lucha, y que bueno, es una... creo que sobre la base de los valores que tenía esa generación, me parece que se puede reconstruir, ¿no?, una hipótesis revolucionaria, porque bueno, los testimonios que hay, incluso de los compañeros que estuvieron en campos de concentración, ¿no? Ayer estuve con una compañera que estuvo con Cristina, ¿no?, con mi mujer y con mi hermana Manuela y Alicia Dambra en Puente 12 y 205. Y entonces ella me decía que estaban siempre dando aliento a las demás, eran generosas dentro de lo que se podía en un campo, para distribuir la comida, pero sobre todo eso, que estaban siempre con la moral alta, a pesar de las circunstancias terribles que estaban viviendo. Y bueno, ya está el testimonio de Adriana Calvo de la Borde, que cuando le quisieron quitar la nena, las otras mujeres, encabezadas por Manuela, Cristina y Alicia, le hicieron un muro de humano e impidieron que se llevara la nena. Y la nena está viva, por suerte. Vivió con su mamá, salió con su mamá. Hay mucha gente ahora que se basa en los hechos reales en las películas. Hace poco se estrenó Argentina 1985, que cuenta parcialmente un pedacito de nuestra historia, y bueno, en base a los derechos humanos y a los testimonios que pudieron presentar en 1985, mucha gente empezó a escuchar lo que pasaba, o empezó a abrir los oídos porque los tenía cerrados. Yo creo que estos testimonios también tienen que ser contados de una manera que la gente los pueda escuchar y pensarlos. Seguramente, sí, sí. Y eso, me parece que es importante también lo que se pueda hacer, ¿no?, a través de los audios, del audiovisual. Bueno, nosotros hace 25 años que estamos trabajando con un festival de cine de derechos humanos y ambiente. Y bueno, estamos trabajando para hacer una película sobre de Trelew, sobre la fuga. Y bueno, naturalmente desde el punto de vista de Roby, ¿no?, que fue el organizador de esa fuga. Sí, este año fue muy emotivo el festejo, ahí en el aeropuerto y todo. La gente es como lo que lo reivindica cada año mucho más, y creo que es el momento justo de empezar a contarlo, como vos decís, en forma audiovisual, que es el medio que la gente encontró ahora para leer la historia. Seguramente. Y así que vamos, es hora de trabajar en ese sentido, ¿no? Para, por lo menos para mí, para nuestra generación. Tratar de, yo incluso también quiero escribir algo más, dejar testimonio de esa lucha y tratar de llegar a la juventud. Y como para eso es más eficaz el medio audiovisual. Y a la juventud esa que nos viene ahora, porque todos estamos grandes también, yo soy bastante más chico que vos, puedo tener ser tu hijo, pero a esta nueva juventud, a esta juventud de una generación que tiene los ojos desde otro lado, por ahí no mira a través de sus propios ojos, sino de las pantallas a donde está. ¿Qué consejo o qué se les puede decir para que entiendan el pasado y comprendan lo que nos va a venir en futuro con respecto a estas nuevas revoluciones que nosotros tenemos que tomar? Porque antes la revolución por ahí se tomaba con armas, ahora se debe tomar desde otro lado. Sí, yo digo, es importante la formación, ¿no es cierto?, de los jóvenes, tomarla de con esa visión amplia de que la humanidad está pasando por una crisis muy grande, o sea, el capitalismo, el sistema capitalista, no crisis del sistema, está llevando a la humanidad a una crisis muy grave. Está también el cambio climático, podemos desaparecer, pero al mismo tiempo hay oportunidades. Entonces hay que saber utilizar el medio digital, como sacarle todo el fruto y pensar en universal, pensar la patria, el nacionalismo, tenemos que pensar en el universo, tenemos que pensar en toda la humanidad. Y bueno, aprovechar, conocer, viajar, esa es la, me parece que es lo que tiene, que lo que se puede proponer, ¿no es cierto?, a los jóvenes. Julio, agradecerte muchísimo que nos hayas recibido, que nos hayas firmado el libro y que hayas charlado esto con nosotros, porque, bueno, nosotros como medios de comunicación tenemos que difundir un poco lo que va quedando detrás nuestro. A veces algunos no lo ven de esta manera y por ahí creen que es una pérdida de tiempo, que a veces es mejor que la gente vaya a los programas de televisión donde te coartan la libertad de expresión o según la tendencia política que tenga el canal te hacen las preguntas o te dejan de hablar de las cosas que quieren ellos, y me parece que lo que hay que dar es libre expresión a la gente para que cuente lo que tiene ganas de contar, que a veces no es lo que el otro quiere escuchar, pero es la historia es así, la historia se basó en hechos, no en relatos que vinieron después, y bueno, acá tenemos el vívido hecho tuyo de poder hablar de lo que viviste y de lo que pensás. Bueno, no, gracias, te agradezco la visita, la invitación para llevar adelante esta conversación. Y bueno, les mando un gran abrazo a los oyentes, que digamos, aprovechemos esta radio y otros medios de comunicación para decir nuestras verdades. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vos.